Presentamos ahora temas bíblicos. ¿Por qué debemos estudiar las profecías? Hay por lo menos 7 razones por qué cada cristiano debe estudiar a fondo las profecías bíblicas. Estas razones son muy serias y sería lamentable ignorarlas. En efecto, muchas iglesias y muchos ministros las ignoran, y debido a ello, muchos herejes aprovechan, procurando llenar este vacío con sus propias interpretaciones abiertamente heréticas. Creo que cada predicador y cada pastor debiera de pedirle al Señor la necesaria sabiduría y debiera de hacer todas las investigaciones y estudios necesarios al alcance para ofrecer a sus congregaciones respectivas una clara, metódica y bíblica enseñanza sobre las profecías bíblicas. Veamos estas razones. Primero, porque un tercio de la Biblia es profecía. Si usted toma una Biblia y comienza a contar las páginas, notará que aparte de los libros propiamente proféticos, hay libros históricos y los salmos donde también hay mucha profecía. Hay por lo menos salmos completos que son proféticos. Como si esto fuera poco, gran parte de los evangelios, especialmente lo que Jesús dijo después de su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, es profecía. Parte de lo dicho por él ya tuvo cumplimiento. Pero muchas otras cosas que él dijo tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aún no se ha cumplido. Lo mismo ocurre con las epístolas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. No olvidemos que casi todo el capítulo de 1 Corintios 15 todavía no se cumplió, ya que allí tenemos relatada la resurrección de los muertos, tanto la primera como la segunda, y ninguna se ha cumplido aún. Se habla también de nuestra fisonomía futura. En Apocalipsis 1:3 dice, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca». Algunos arguyen que esta bienaventuranza es solamente para los que leen el libro de Apocalipsis, no el resto de las profecías. Pero lo que ocurre es que ninguna persona podrá jamás entender el Apocalipsis si no estudia muchas otras profecías, especialmente libros tales como Ezequiel, Daniel, Joel y Zacarías. Y el hecho de que diga que es bienaventurado porque el tiempo está cerca, nos hace ver que el Apocalipsis debe tener la mayor cantidad de presagios alentadores para el cristiano. Con frecuencia pensamos en el Apocalipsis como algo fatal, desastroso, calamitoso, mortal, bueno, apocalíptico. En parte es cierto, pero para el cristiano el libro de Apocalipsis es la puerta al cielo, es la imagen de un futuro maravilloso, donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni injusticias, ni necesidad ni depresión, ni enfermedad, ni muerte, sino que todo será vida, gozo, seguridad, amor y verdadera fraternidad alcanzada mediante nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Esto es por lo menos lo que yo espero. En segundo lugar, porque el estudio de las profecías sirve como despertador y estímulo respectivamente. Para un cristiano, escuchar temas sobre el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, sobre la proximidad del fin de la iglesia aquí en el mundo, sobre la gran operación trasladación a la presencia del Salvador, es una noticia muy grata. Es motivo de regocijo, de inspiración, de gran anhelo, porque esto ocurra pronto, es lo que quiere el cristiano. La misma Biblia nos aconseja usar este tema, o sea, el arrebatamiento, que es el tema principal de las profecías para la iglesia, para animarnos mutuamente, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Desde luego que el arrebatamiento no es el único tema profético. Sin embargo, para el cristiano es la esperanza suprema. El cristiano no espera la gran tribulación. El cristiano no espera la aparición del anticristo. El cristiano no espera una tercera guerra mundial, ni hambre mundial, ni la marca de la bestia, ni nada de eso. El cristiano que conoce bien la Biblia sabe que la próxima gran movida divina, por así decirlo, es en su favor. Es ni más ni menos que el traslado masivo de todos los redimidos a la presencia del Salvador. Por eso el apóstol dice que los cristianos deben animarse unos a otros con estas palabras, es decir, con la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pablo a Tito escribía, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 13. Esta declaración es muy elocuente, indicándonos que el cristiano aguarda el regreso de su gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Por esta razón debemos estudiar las profecías. Debemos saber exactamente qué esperar, y en nuestra condición de hijos de Dios, de redimidos, salvos de la condenación eterna y sin duda libres de la tribulación venidera. No perdáis pues vuestra confianza, dice en otro lugar, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10, 35 al 37. El cristiano que no estudia las profecías bíblicas no descubre la importancia del arrebatamiento tampoco, ya que esta es una doctrina profética central. Pero, ¿qué ocurre con el incrédulo? Bueno, este tipo de exposición de las profecías bíblicas, sobre todo cuando se habla del arrebatamiento, es motivo de despertador para él. Él debe despertar. Él debe ver que, si los cristianos que hablan de esto y la Biblia tienen razón, entonces, ¿qué me espera a mí? Así que, esta doctrina es de doble filo. Anima, estimula al cristiano y es un despertador para el incrédulo. Ninguna otra doctrina puede resultar más efectiva hoy para un incrédulo que hablarle de que el Señor está cerca, porque hay demasiado muestras en el sentido de que no solamente Él está cerca, la gran tribulación está cerca. En tercer lugar, porque si los cristianos no lo hacen, lo harán los herejes. Hay libros, mensajes radiodifundidos y televisados, lo mismo que folletos y hasta púlpitos, desde donde se lanzan estudios proféticos, con comillas, especialmente estudios del libro de Apocalipsis. Muchos de estos estudios son abiertamente antibíblicos, pero como el pastor de la iglesia no aborda estos temas, muchos cristianos concurren a los lugares donde se ofrecen conferencias o bien escuchan la radio, se suscriben a sus revistas impresas y hasta les mandan dinero, ayudando así a difundir herejías. En la gran comisión Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Jesús mismo habló mucho proféticamente, y aquí Él dice que debemos hablar de todo. Por lo tanto, si vamos a enseñar todas las cosas que Él mandó, no podemos jamás evitar aquello que es profecía hasta la fecha. Si nosotros fallamos, si no lo hacemos, lo harán aquellos grupos que se han levantado para tergiversar la verdad. Y los miembros de nuestras iglesias consumirán eso. Al leer los evangelios notamos que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a enseñar. El deber de cada predicador, cada pastor, es ser también un verdadero maestro de la Biblia. Recordemos el caso del etíope y Felipe, en Hechos 8. Lo que Felipe hizo fue darle un mensaje profético, porque le explicó cómo las profecías mesiánicas se cumplieron en una persona llamada Jesús. Esteban, antes de ser apedreado, ofreció a esa multitud un mensaje profético, hablándoles de cómo las profecías hablaban del Mesías, comenzando con los días de Noé. Y ese Mesías era Jesús. Sí, los cristianos quieren saber qué es arrebatamiento. Los cristianos quieren saber qué es Armagedón. Quieren saber qué es la venida del Señor por segunda vez o tercera. Los cristianos quieren saber qué diferencia hay entre el tribunal de Cristo y el trono blanco. Los cristianos quieren saber cuántas resurrecciones hay, sus secuencias y dónde realmente daban o llegan a parar los que murieron en Cristo. Los cristianos quieren saber qué dice la Biblia sobre la nación de Israel, por ejemplo. Y los cristianos quieren saber qué hay de eso del anticristo, de un gobierno mundial, una religión mundial, un ejército mundial. Quieren saber y deben saberlo. Todo esto no es simple curiosidad, sino que los hombres de Dios, los pastores y predicadores y maestros deben investigar, deben estudiar y deben depender del Espíritu Santo, del Señor, para explicar estas cosas a sus propios hermanos que Dios ha puesto al cuidado de ellos. En estos últimos días de tanta incertidumbre, tanta confusión, tantas falsas doctrinas y falsos maestros, es necesario conocer la Biblia y exponerla de tal manera que nadie tenga excusa cuando repentinamente se produzca el rapto y luego los demás acontecimientos dando inicio al período de angustia para Jacob, como dice la Biblia allá en Jeremías, llamada también la gran tribulación, porque esta angustia para Jacob está a las puertas. La cuarta razón por qué los cristianos o debemos estudiar las profecías es porque hay bienaventuranza para aquellos que lo hacen. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Juan para que dijera que es dichosa de manera especial la persona o el cristiano que estudia, en este caso, el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje central del Apocalipsis? Se trata de un libro 100% profético. Se trata de un libro saturado de promesas para el cristiano. La victoria de Cristo, su venida, a la vista de todo el mundo. La derrota final de Satanás, los cielos y la tierra nuevos. El reino milenial, el árbol de la vida y mucho más. Todo esto lo encontramos, por supuesto, en las páginas del libro de Apocalipsis. Dichoso el que lo lee. Pero veamos algunas de las razones por qué hay bienaventuranza para quien lee y estudia la profecía y hace, cumple lo que allí está escrito. Puede comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Segundo, descubre la perfecta armonía de la Biblia. Tercero, descubre no solamente la desgracia del Edén, sino la gracia del Calvario, la restauración del jardín. Fortalece su fe. Ningún otro tema bíblico ofrece mayor estímulo para el cristiano tambaleante, por ejemplo, que el cumplimiento de las profecías sagradas, las profecías bíblicas. Y esto sí que se va cumpliendo de una manera tan exacta. La otra, la quinta razón por qué debemos estudiar la Biblia es porque hay una gran demanda de estudios proféticos bien delineados. Y son demandas legítimas debido en parte a los grandes y rápidos cambios en todo el mundo y también por la cantidad de profetas de Baal. En estos tiempos modernos este tema ha despertado un verdadero interés, mucho más allá de la simple curiosidad. No es mera curiosidad. El estudioso de las profecías puede ver la historia antes de que ésta ocurra, o antes de que haya tal cosa como historia. Cuando hablamos de historia, hablamos por supuesto de lo que ya pasó. Recurrimos a los libros de historia y leemos lo que los historiadores escribieron. Cuando hablamos de la profecía o las profecías bíblicas, estamos hablando de lo que podríamos llamar la historia del futuro. En este caso, no tenemos a historiadores que hayan escrito lo que sucederá, excepto Dios mismo, quien inspiró a ciertos hombres y ellos escribieron una vez y para siempre, muy por adelantado, lo que debemos esperar aún hoy como algo del futuro. Oh, mi amigo, es importante estudiar. Hay cosas que Dios revela en su palabra que es para nosotros. Hay filosofía, religiones y hasta políticos que ofrecen sus perspectivas, versiones futuristas, pero no todos están dispuestos a creerlas. Hay muchas cosas que Dios ha revelado a los hombres, tal como dice el profeta, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y en otro lugar leemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. El hombre actual espera una respuesta. Quiere saber hacia dónde vamos. El hombre actual está preocupado por el giro que toman las cosas en el mundo, con tantos cambios tan rápidos. El hombre actual quiere que se le diga la verdad con respecto al futuro. El hombre actual debe estar informado, quiera o no. Está en su derecho, y si exige a los cristianos una respuesta sobre las profecías bíblicas, es deber de los cristianos enseñarle. No es en vano que se hayan escrito tantos libros explicando las profecías bíblicas en estos últimos 20 o 30 años. No todos son libros buenos, no todos son bíblicos 100%, pero el solo hecho de que hayan escrito tantos libros sobre este tema significa que hay gran demanda de este tipo de información. No podemos contestar a todas las preguntas, desde luego que no. No podemos explicar todos los cuadros proféticos y bíblicos. No podemos ser dogmáticos en todo. No podemos elaborar una secuencia exacta de los acontecimientos. No podemos hablar dogmáticamente sobre todos y cada uno de los acontecimientos en el futuro. Pero básicamente podemos decirle al hombre profano en la materia esto. Primero, muy pronto la iglesia será arrebatada. Le guste o no, esto ocurrirá. Dos, muy pronto habrá un gran cambio en el Medio Oriente y su relación con los países más al norte de esa región. Tres, muy pronto surgirá un sistema completamente nuevo de gobierno cuya sede podrá estar o bien en Europa o en Estados Unidos, pero el gobierno mundial estará en manos de un solo hombre, cuya dictadura será la más despótica que jamás haya existido o que hombre alguno haya imaginado. Esto debemos creerlo, porque sucederá. Muy pronto habrá grandes calamidades, no solamente en nuestro planeta, sino que habrá un sacudón, digamos, universal. Muy pronto el mundo tendrá una sola religión, siempre siguiendo adelante el anticristo, prohibiendo todas las demás religiones. Muy pronto Habrá increíbles terremotos, maremotos, plagas, pestes y muertes masivas. Muy pronto el hambre será tal que el alimento será racionado en todo nuestro planeta. Estas son solamente algunas de las cosas que la Biblia menciona claramente y que no es necesario ser un experto en profecías para descubrirlas. Comprendo que usted puede negarse a creerlas, pero eso es su prerrogativa. Yo, conociendo todo esto, jamás arriesgaría mi alma dejándola a cargo de la suerte. La sexta razón por qué debemos estudiar las profecías es porque es probable de que la nuestra sea la última generación. La Biblia enseña claramente que habrá una generación de cristianos, hombres, mujeres y niños, redimidos por el Señor, que desaparecerán del planeta sin pasar por la muerte cuando ocurra la resurrección de los que murieron en Cristo. Nunca sucedió algo así, porque todos aquellos que nos precedieron, cristianos o no, todos ellos ya murieron y sus cuerpos están en sus respectivos cementerios, pero la Biblia dice que llegará el momento cuando una generación de cristianos desaparecerá del planeta. Sin embargo, sus cuerpos nadie los podrá encontrar. No será como ahora que una persona falleció y bueno, su cuerpo está y todo el mundo sabe en qué lugar está sepultado. Vamos a consultar algunos pasajes bíblicos sobre esto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Para mí Enoc es un símbolo de la iglesia. Y como caminaba con Dios, como se supone que la iglesia hoy camina con Dios, él desapareció, la iglesia también desaparecerá. Y hablando de la iglesia se compone de todos aquellos que, habiendo recibido a Jesucristo, arrepentidos de sus pecados, ahora son salvos. Y no importa a dónde van ellos aquí a iglesia, algunos van a muy malas iglesias, pero son salvos. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Resumiendo, esto, lo del apóstol dice, un hombre que caminó con Dios desapareció porque le llevó Dios. Este incidente es el primero que marca una realidad para cuando sucedió, apuntaba ya al futuro lejano, diciéndonos, si uno desapareció, millones pueden desaparecer. Daniel nos dice que los muertos resucitarán y los entendidos resplandecerán, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí? Los entendidos resplandecerán. Lo que puede ser una referencia al resplandor de los nuevos cuerpos que tendrán. Tanto los resucitados para el cielo como los que sean transformados también para el cielo. Pablo nos dice que él acababa de recibir en revelación, o por revelación, sobre algo que hasta entonces era un misterio. Y sin duda él no se refería a la resurrección en sí, porque este tema aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Lo novedoso, el misterio, era que los cristianos que vivan en el momento del arrebatamiento serán transformados en un instante mientras los otros resuciten. De nuevo Pablo, pero ya en Tesalonicenses, dice que una vez levantados, los cristianos siempre estarán en la compañía del Salvador. Para los cristianos bíblicos este tema es muy claro. Pero ¿qué ocurre con la gente del mundo? Bien sabemos que en el concepto de los incrédulos, en cuanto a la vida futura, hay más superstición que información. hay que instruir en esto a la gente, hay que hacerles ver. Por último, debemos hablar de las profecías para evitar los frecuentes y lamentables errores. Sin duda, la razón más importante por qué debemos abordar estos temas proféticos es para evitar errores de interpretación. Hay en los evangelios algunos cuadros pintados por Jesús, que si no se conocen las profecías y se distingue lo que es para los israelitas para los tiempos finales y lo que es para nosotros, se cometerían gravísimos errores. Tome por ejemplo el Evangelio de Mateo. Note algunas de las parábolas de Jesús y trate de encontrarles su correcto significado. La parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 36 al 46, es para los judíos. La parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22, 1 al 14, para judíos. Las señales del fin, Mateo 24, es para los judíos. La parábola de las 10 vírgenes, enteramente, Mateo 25, 1 al 13, para los judíos. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30, para los judíos. Todos estos pasajes, estas parábolas, corresponden a ese pueblo. Por lo cual, sería un grave error tratar de aplicarlas a la luz del contexto de la iglesia. Si los cristianos estuvieran o estudiaran más la Biblia, nunca cometerían el error de pensar que un cristiano pierde su salvación, por ejemplo, porque sabrían que estas parábolas no corresponden a la iglesia, sino a los judíos y a otro momento, completamente otro. El precio de la negligencia en las profecías bíblicas es muy alto. El precio es la gran cantidad de denominaciones o grupos religiosos que se formaron en base a errores de interpretación por negligir las profecías bíblicas. Es verdaderamente extraño que cuando hablamos de la gracia divina no tenemos problemas para definir su significado. Cuando hablamos del perdón, por ejemplo, lo definimos correctamente. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, no tenemos problemas para explicar cómo las profecías sobre su nacimiento se cumplieron y en qué persona. Está perfectamente bien. Cuando hablamos sobre la deidad de Cristo, nos resulta bastante claro y lo hacemos con gran elocuencia y fluidez. ¿Por qué no sucede lo mismo con relación a la doctrina del arrebatamiento, por ejemplo, versus la venida de Cristo, el reino milenial y la misma eternidad? Existe mucha confusión por negligir estos temas por tantos años en la mayoría de las iglesias. Todavía hoy, si se preguntara a uno por uno de los miembros de una iglesia cualquiera, para que, bueno, describa el programa de Dios para el futuro, más o menos próximo, difícilmente lo haría. Sería muy pobre su descripción. El apóstol dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 12 al 14. Es necesario que sepamos, mi querido amigo, sepamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo que significa que no debemos literalizar lo que es de significado espiritual, ni espiritualizar lo que debe tener interpretación literal. Lo único que se necesita para hacer esto correctamente es no ser hombre natural, sino espiritual, ser regenerado. Entonces, ¿por qué debemos estudiar las profecías? Hay por lo menos, pero puede haber mucho más, por lo menos 7 razones para ello. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.